Sección número 12 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 12. Navegando lentamente. El sistema de incautaciones. Los restos del naufragio. Una situación desesperada. Sería la una cuando alcanzamos el cabo inferior de la isla. La balsa avanzaba en verdad muy lentamente, y a nosotros nos parecía una eternidad el tiempo empleado en salir de la zona peligrosa. Estaba convenido que si se presentaba alguna embarcación cuya presencia nos infundiese recelos, tomaríamos violentamente la canoa para refugiarnos en los bosques de Illinois. Por fortuna, no nos vimos en este caso, que habría sido terrible, pues armas, municiones, abrigos y víveres iban en la balsa. Es difícil prever todas las emergencias cuando tomamos nuestras disposiciones bajo el influjo de una necesidad angustiosa. Jamás he sabido si los perseguidores de Jim fueron realmente a la isla para dar caza al negro furtivo. Supongo que encontrarían la hoguera encendida por mí y que pasarían la noche en espera de Jim. En todo caso, no se nos presentaron a la vista. Y si adivinaron la estratagema, no sería por mi culpa, pues hice cuanto humanamente era posible para despistarlos. Antes de que amaneciera, amarramos la balsa en una abra de la margen del estado de Illinois. Jim tomó el hacha para cortar algunas ramas de algodonero y cubrió la balsa con tanta perfección que nadie habría podido verla. El follaje era tan espeso a uno y otro lado de la balsa que el lugar ocupado por ésta parecía una depresión del terreno. En la ribera opuesta se levantaba un muro montañoso. A nuestra espalda se extendía la ilimitada selva virgen. La ruta de los vapores era la línea más próxima a la margen de Missouri. Así no podíamos temer una sorpresa. Pasamos la mañana muy entretenidos viendo el desfile de los vapores y balsas que bajaban por la corriente del Mississippi y de los vapores que navegaban en sentido contrario. Referí puntualmente a mi compañero la visita ocasional que había hecho a la señora Loftus. «Amo Huck», dijo Jim, «con esa mujer se debe hilar muy delgado. Si ella hubiera ido a capturarme, no creo que se entretuviera buscando fogatas, sino que habría llevado un perro». Pero a mí nada me dijo de perro, y no se lo aconsejó a su marido. «Es que ha de haber pensado en ello a última hora, y esa fue la causa del retardo. De otro modo ya estaríamos en San Petersburgo, usted y yo. Hay que ver lo que significa un perro en la vida de un hombre». «Lo esencial es que hayamos escapado. Déjalo de más». Al atardecer salí de los algodoneros para ver a lo largo del río. No había embarcaciones. Jim se ocupó en formar una cabaña india con tablas de la balsa en el centro de esta. Teníamos martillo y sierra. No nos faltaban clavos. Levantamos primero una plataforma sobre la balsa para que el pavimento del camarote estuviese fuera del alcance de las olas que levantaban los buques de vapor. En medio formamos una especie de caja para llenarla de tierra y encender fuego sin peligro de incendio. Jim no podía prescindir de la calefacción y no renunciaba a sus hábitos de buen cocinero. Teníamos dos grandes remos de los que se emplean en el Mississippi a guisa de timón de las balsas y fabricamos otro para tenerlo de reserva, pues frecuentemente se rompen por el choque de los troncos o de los restos de naufragio que arrastra la corriente. Instalamos también una horca para colgar la linterna por la noche a fin de evitar abordajes, e hicimos un reglamento minucioso acerca del uso de las señales, punto importantísimo en el que iba nuestra seguridad. Hecho todo esto, reanudamos el viaje, navegando de noche y descansando durante el día en algún paraje oculto y solitario. La balsa avanzaba, cuando menos, 4 millas por hora. Navegábamos de 7 a 8 horas por noche. No teníamos que remar, y todo el trabajo consistía en gobernar el remo que servía de timón. Los peces eran de una grandísima complacencia y acudían a los anzuelos disputándose la hora de alimentarnos. Comíamos, charlábamos y de vez en cuando nos echábamos al agua para disipar el sueño. Hablábamos en voz baja y por nada del mundo reíamos. Por lo demás, íbamos adquiriendo hábitos de filósofo. Invertíamos largas horas contemplando la bóveda del cielo, o bien la majestuosa superficie del río. Pasábamos frente a las ciudades ribereñas y veíamos las luces de las casas, sin distinguir la forma de éstas. A lo sumo, se perfilaba la colina que servía de plataforma a la ignota ciudad. Después de la quinta etapa, adiviné que estábamos en San Luis. Había oído decir que San Luis tenía 30.000 habitantes, pero me parecía inverosímil. Sin embargo, ya no lo dudé a la vista de las innumerables luces que brillaban en la ciudad, cuyos habitantes se hallarían en su mayor parte entregados al sueño. Jim y yo empezamos a sentirnos más tranquilos en aquel mundo desconocido. Si se presentaba una ocasión propicia, yo bajaba a algún villorio y gastaba 10 o 15 centavos en la compra de tocino, legumbres o frutas. De paso, cogía alguna ave de corral si la encontraba al alcance de mi mano. La moral de los vagabundos aconseja no dejar una gallina a la tentación del colega que venga atrás. Siguiendo estos cánones de la vida errante, bajaba a tierra por las mañanas, antes de atracar, cuando era fácil apropiarme de un melón, o una sandía, o un calabacín, o unas cuantas mazorcas de maíz tierno, u otra fruslería de las que excitan el apetito. La moral de los de mi casta sustentaba como principio que estas incautaciones no constituyen un delito, pues las hacemos por la necesidad imperiosa del momento, o bien por el atractivo de la ocasión, y siempre con el propósito de pagar en su día los objetos de que nos apoderamos. La viuda era de otra opinión, y sostenía con el criterio más radical que esas inoculaciones no son sino robos, indignos de toda persona que se respete. Yo sometí el punto a Jim. Él opinaba que la viuda tenía en parte razón, y que, en parte, los truhanes también estaban en lo justo. La moral de Jim era ecléctica. Se debe hacer una lista de cosas sometidas a incautación. De esa lista quitamos algunos objetos, porque la viuda tiene en parte razón. Y dejamos otros objetos, porque también tienen razón los vagabundos. Pero, ¿cuáles son los objetos que debemos suprimir de nuestra lista, Jim? Amo Jack, la cosa es muy sencilla. Hay frutas que no sirven. Hay otras que no están maduras. Unas y otras deben figurar en la lista de la viuda. Y los melones y sandías serán de la otra lista. Resuelta esta cuestión, podíamos entregarnos con entera quietud a otros ejercicios no menos agradables y útiles, aunque ajenos del todo a los embrollos de la ética. Tal era la caza de gallaretas que se levantaban demasiado temprano o que se recogían demasiado tarde para ponérsenos a tiro de fusil. Bien consideradas las cosas, éramos dos sultanes de río. En la quinta noche que navegamos, después de haber pasado por San Luis, se desencadenó una tormenta. El trueno rugía continuamente. Los relámpagos se sucedían con una celeridad vertiginosa y el agua caía a torrentes. Jim y yo estábamos a cubierto de la lluvia, pero no dejábamos de vigilar la marcha de la balsa, abandonada por lo demás a los caprichos de la corriente. Los relámpagos iluminaban la extensión del agua y las altas rocas que encauzan el río. «Mira, Jim», dije de pronto. «Ya lo vi», contestó el negro. Un vapor se había estrellado contra una roca hacia la que se dirigía velozmente nuestra balsa. A la luz de los relámpagos, vimos que la mitad de la cubierta del vapor estaba fuera del agua. Se veían las jarcias y al lado de la campana una silla en la que había un viejo sombrero de piloto. Tenemos buena suerte. Veamos lo que hay en ese buque abandonado. Jim acababa de tender la pica para evitar el choque. El negro se negó resueltamente a secundar la indicación que yo le hacía, tentado por el misterio y el horror de la noche. «De ningún modo», me dijo. «Hemos caminado con buena suerte. ¿Para qué exponernos a un peligro? En ese buque ha de haber algún velador». «¿Velador en un buque como este, que solo asoma la visera y que puede irse a pique de un momento a otro? No lo creas». Mi argumentación era contundente, y Jim calló. «Además», continué, «tú sabes que los restos de un naufragio pertenecen a todo el mundo. Habrá en la cámara algo digno de ser nuestro. Toma una bujía y una buena provisión de fósforos. Yo no dormiría tranquilo sin ver lo que hay en ese vapor. ¿Crees tú que Tom Sawyer dejaría escapar esta ocasión? Lástima que no esté con nosotros. Esto es lo que llama una aventura. Ya lo veríamos como Cristóbal Colón descubriendo un reino maravilloso». Jim refunfuñaba, pero cedió, a condición, sin embargo, de que habláramos lo menos posible sin levantar la voz. La balsa se deslizaba por la banda del estribor del buque, visible a la luz de los relámpagos, y Jim echó un cable por el que subimos sin dificultad al puente, que estaba muy inclinado. Seguimos con lentitud la pendiente hasta la puerta de la cámara, avanzando a tientas para no tropezar y para no enredarnos entre las jarcias. Cuando llegamos a la puerta, que estaba de par en par, vimos una lucecilla brillando a lo lejos. Después oímos rumor de voces. «Usted jamás hace caso de mis palabras, amo Jack», murmuró Jim a mi oído. «Hay velador, y aún veladores. Escapemos». «Dices bien», contesté. Me disponía a seguir los pasos de Jim cuando llegó a mis oídos esta frase. «Perdonadme, por Dios. Juro que guardaré el secreto». Y otra voz, más distante, contestaba. «No es la primera vez que obras así. Siempre pides más de lo que te corresponde y amenazas con la denuncia. Pero ahora no te saldrás con la tuya. Eres el bribón más grande que conozco». La prudencia aconsejaba que siguiese a Jim, quien había corrido hacia la balsa, pero pudo más la curiosidad. «Tom Sawyer», pensaba yo, «no partiría sin saber a qué atenerse. Yo haré lo que él haría en este caso». Me deslicé, pues, por el corredor de los camarotes y llegué hasta no quedar separado del salón, sino por uno de los pequeños departamentos. Vi entonces, desde mi escondite, que había en el pavimento un hombre atado de pies y manos. Cerca de él estaban otros dos. Uno tenía una linterna sorda y el otro, con una pistola, apuntaba hacia la frente del prisionero. «Ni aún disparando yo, recibirías el castigo que mereces». «Bill, por Dios, no me mates. No os traicionaré». El prisionero repetía su juramento. El de la linterna reía. «Te creo. Por primera vez dices la verdad. Eres un cobarde. Hablas con ruegos y nos habrías asesinado. Y todo porque pretendimos lo que en justicia nos corresponde. Se acabaron tus traiciones, Jim Turner. Y tú, guarda esa pistola, Bill». «Pero antes haré uso de ella, Jack Packard. Este bandido quiso matarnos. Mató como mató al pobre Hatfield. No lo merece». «Sí, pero tengo mis razones para que no se le mate». «Gracias, Jack Packard», dijo con voz balbuciente el infeliz a quien se amenazaba. «En la vida olvidaré lo que te debo». Jack no se sintió conmovido. Colgó la linterna de un clavo y vino hacia el corredor en donde yo estaba, haciendo seña a su compañero para que le siguiera. El buque tenía tal inclinación que yo no podía correr. Me alejé a rastras y, no pudiendo salir del corredor Antes de ser sorprendido, entré en uno de los camarotes de arriba. Apenas había entrado cuando Jack dijo a su camarada: «Hablemos aquí». Entró en el camarote donde yo estaba, seguido de Bill. Yo me había ocultado en la litera superior. Arrepentido del mal paso a que me llevaba una curiosidad imprudente. Los dos hombres se detuvieron. Yo no los veía, pero un fuerte olor a whisky denunciaba su proximidad. Me felicitaba del horror que siento por las bebidas alcohólicas, pero aun cuando hubiera sido como ellos, mi presencia habría pasado inadvertida, pues era imposible que olieran mi aliento. Yo lo contenía como en el fondo del agua. Las manos de los bandidos se apoyaban en la barandilla de la litera. Hablaban en voz muy baja, pero con gran vivacidad. «Este bellaco», dijo Bill, «nos denunciaría, y lo hará aun cuando le demos todos los beneficios del negocio, después de haberle tratado como le tratamos. Nos conoce demasiado. Hay que librarse de él, y librarlo de las penas de este mundo. Esta es mi opinión». «Y la mía». «Tanto mejor. ¿Por qué decías lo contrario? Vayamos, pues, a darle su pasaporte». «Espera, espera. Déjame hablar. Una bala sería muy eficaz, pero creo que podemos llegar a nuestro objeto sin mezclarnos en el asunto». «¿Y cómo?» «Es muy sencillo. Registraremos los otros camarotes que no hemos visto para llevar todo lo que haya. Dentro de 2 horas, la corriente arrastrará esta cáscara y habrá un ahogado más en el Mississippi. Yo soy enemigo de matar cuando se puede llegar al objeto por otros medios. Esa es la política y es la moral. ¿Tengo o no tengo razón?» «Tienes muchísima razón. Pero supongamos que la cáscara no se va con la corriente. Todo puede suceder. Aguardaremos 2 horas. Y si en ese tiempo no se hunde el vapor, haremos lo que convenga». «Perfectamente. Vamos». Salieron, y yo tras ellos, dando tumbos, se encaminaron hacia el sitio en que dejaron la linterna. Y yo abandoné el corredor. Un sudor frío me cubría todo el cuerpo. «Jim», dije en voz muy baja. «Jim, déjate de refunfuñar. Los instantes son contados. Hay aquí una banda de malhechores. Necesitamos apoderarnos de su barca para impedir que ejecuten un crimen. Los dejamos aquí. El jefe de la policía los aprehenderá. Es un golpe magistral. Yo busco la barca por babor, mientras tú buscas por estribor. Cuando yo te diga, partes con la balsa». «¿La balsa? No hay balsa. Se soltó la amarra y la balsa anda Dios sabe dónde. Estamos presos». Fin del capítulo 12. Fin de la sección número 12.